Hola, buenas tardes. Estamos con un miembro del colectivo de la Casa de la Montaña que hoy ha sido registrada por la policía. ¿Nos puedes contar en este momento dónde te encuentras? Vale, ahora nos encontramos en la Plaza del Diamant porque se ha programado una manifestación aquí a las 7 para denunciar el hecho de la brutalidad que hemos vivido. ¿Hay bastante gente o...? Sí, está bastante llena. ¿1.000, 2.000 personas, 500? No, ahora serían unas 300, 400, calculo. Vale, tú conoces bien los hechos de la mano y puedes relatarnos un poco cómo han sucedido los hechos en la Casa de la Montaña. Sí, bueno, a las 5:30 de la mañana, un dispositivo impresionante con helicóptero y unos 200 agentes, el dispositivo general de toda Barcelona ha sido 300, 200 mozos de escuadra, han asaltado la casa, por orden del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, buscando anarquistas terroristas. Entonces acaban de salir, de registrar habitación por habitación, y no hay ningún detenido en la casa, pero como tal, se han llevado ordenadores, papeles y todo. Después del registro, ¿cómo ha quedado la casa? La casa, la puerta de entrada reventada y algunas de las ventanas. Algunas de las ventanas y, todas las habitaciones, todas registradas de arriba abajo, los juguetes de los niños, una brutalidad. Las detenciones que ha habido en Barcelona, ¿puedes contarnos algo de ellas? Sí, yo desde las 6 de la mañana que he sabido he estado delante de la puerta de la casa, donde han puesto a la prensa, donde nos han dejado estar, no lo sé, dicen que varía de unas 14 personas y han entrado en 11, que han entrado en 11 domicilios, el Ateneo Libertari del Poplatec, Manresa en otro domicilio y no lo sé más. No sabemos cuántos detenidos se pueden ir a Madrid. Estas detenciones dicen que están buscando un colectivo, grupos anarquistas que han debido actuar en Barcelona contra cajeros automáticos. ¿Tú crees que es real la información o que se trata en definitiva de un montaje policial para poder entrar en la Casa de la Montaña o para ver un poco cómo se encuentra o instigar al movimiento en general? No, exactamente, ahora no lo sé porque nos falta un montón de información. Lo que sí que les ha estado muy bien para estar dentro de la Casa de la Montaña, porque ahora saben perfectamente, tendrán todos los ordenadores, tienen ahí una fuente de información cuando miren, y no lo sé si es... me falta mucha información. Yo, sobre todo, lo que he estado es para intentar ayudar a los compañeros que estaban dentro, darles apoyo cuando salieran. Vale. ¿Qué acciones? ¿Tenéis pensado algunas acciones para realizar estos días o sí para poder informar? Lo único que está programado es esta manifestación, que la gente está muy caliente. No sé si oís los gritos. Sí, oímos, sí. Dice, aquí es, estoy apartado, pero la gente está bastante caliente, porque la verdad ha sido, el colegio, hay un colegio al lado justo, han parado todo el tráfico. Impresionante el dispositivo, 200 agentes, y qué tal, yo he visto a los compañeros cuando salían y rabiosos de la prepotencia de tocarles todas sus cosas, de que ahora sales, ahora no te muevas. Los tenían allí sin ropa, como se le han levantado, y al final de la Casa de la Montaña no hay ningún detenido, ni la casa, en un principio pensábamos que era un desalojo, y la casa ahora se está arreglando todo y no lo sé, me falta mucha información, la verdad. Vale, pues ya nos pondremos en contacto contigo más adelante, los próximos días, y cerramos la entrevista, ¿vale? Vale, muy bien, venga. Bueno, un saludo, decirte que en Rentería ahora a las 8 tenemos una concentración, ¿vale? Muy bien, ya les comunico a la gente por aquí. Vale. Salud. Agur.